Le voy a dedicar esto a Diego. Encima son dos. Yo soy, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. ¿Algún reto de Maradona? ¿Alguna apuesta si Argentina sale campeón en Sudáfrica? Me pongo en bola y salgo a recorrer el abanico. Yo quería agradecerle a todos ustedes y que realmente me hicieron muy, muy feliz, maestro, porque realmente todos necesitamos cariño.